El título es muy original, pastor o pastora, da igual, la pregunta al final, da lo mismo que sea pastor o pastora. Bueno, vamos a tocar un texto que tal vez muy raro que a alguien de los presentes se haya ocurrido, es decir, que tiene que ver con pastora. El texto se encuentra en, por ejemplo, Lucas 12, 10, dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lucas 12, 10. Y luego tenemos otro en Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Luego tenemos también en Marcos 3, 39. Es notable que se repita tanto, es el mismo texto. Dice la misma cosa, pero yo no lo voy a leer porque es virtualmente lo mismo. Es realmente increíble cómo las personas, y muy especialmente las damas, automáticamente nacen sin capacidad de discernimiento auténtico cuando se trata de teología. Es notable eso, digo, y es triste que muchas, no teniendo el don de discernimiento, de todos modos, asaltan el púlpito como si tal fuera. Es mucho más serio de lo que uno piensa. Y hoy vamos a ver que si hay algún pecado imperdonable, aquí está. No, si usted pregunta a un pastor algo así, dice, ¿qué es eso de pecados no perdonados? El 99% dirán, bueno, si una persona no cree, naturalmente no tiene perdón. No, yo no creo que es así. Creo que va mucho más allá. Y creo que es mi deber como pastor dejar hoy dicho lo que nunca dije. Pero el Señor no me va a juzgar ni condenar por eso, porque sabe Él que tenía que llegar el momento para que yo viera realmente cómo interpretar este texto. Yo también tenía serio problema. ¿Pecado que no tiene perdón? La lógica diría, bueno, si no cree, ya está. Pero ¿por qué dice y distingue si habla contra Dios, hay perdón? Si habla contra el Hijo de Dios, nuestro Señor, hay perdón. Pero contra el Espíritu Santo no hay perdón, ni ahora ni después. ¿Y cuál es ese después? Bueno, recordemos esto. No vamos a tocar todos los textos. Habrá todavía mucha predicación cuando la iglesia se haya ido, porque predicarán los 144,000, eso mayormente con judíos, aunque también los gentiles gozarán del mensaje de ellos. Luego están los dos testigos, capítulo 11 de Apocalipsis, y así podemos ir enumerando varios que seguirán todavía predicando. Y por supuesto, durante el tiempo, cuando Satanás será, bueno, impedido a actuar libremente, será atado y echado en el abismo, como dice Apocalipsis 22. Durante ese tiempo, muchos estarán recibiendo todavía el mensaje de Dios. Podrán seguir, los que no hayan creído, podrán creer, pero no aquellos que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. Ahora, para demostrar cuán erróneo es aplicar textos fuera de su contexto, por eso mencioné la falta de saber cómo distinguir el texto del contexto y no quedar con el pretexto. Es la capacidad del discernimiento y hay que saber cómo hacerlo. Yo no juzgo, no condeno, no ridiculizo a las hermanas, son mis hermanas en la fe y las amo. Pero sí creo que cometen un grave error, mucho más de lo que piensa, al subir a la plataforma y pretender ser pastoras o reverendas. El otro día llamó a Rosana alguien y dice, ¿es usted la pastora? No, dice, acá no hay pastora, hay pastor solamente. Pero ahora ya eso es común y es raro que alguien hable sobre esto. Claro, porque no parece haber suficiente material. Sí que hay. Cuidado. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué material usan para establecer pastoras y reverendas? En Gálatas 3, 24 al 28, vamos a leer este texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo aquí es en el Espíritu Santo, por supuesto. Y luego dice, cuando dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Saben cómo interpretan esas reverendas ese texto? No, si dicen, ahora ya no hay varón ni mujer. ¿Estás segura? ¿Se sacó usted la ropa y se miró al espejo? ¿Vio a su esposo sin ropa? ¿Son exactamente lo mismo? ¿De dónde saca usted eso? Bueno, al no distinguir lo que claramente aquí se habla de todos los versículos que yo leí, lo que dice realmente es que con la gracia no es lo mismo que fue con la ley. En la ley de Moisés, que Dios dio al pueblo hebreo a través de Moisés, era para los judíos. Pero ahora ya no hay gentil, ni hebreo o judío, sino que todos son hijos de Dios. Y no hay mujer ni varón en ese sentido. Pero no en el sentido de que el sexo ha cambiado. Y ahora estamos, quién sabe dónde, más o menos, entre ni hombre ni mujer. ¿Qué estamos diciendo con eso? Y uno dice, bueno, pero ¿qué respuesta es eso para el tema que tocamos? No, piensa así. Y vamos a ver algunos textos después. Primero vamos a ver algunos otros argumentos que usan y el error, que es difícil de creerlo debido a la ignorancia de cuántos invocan el caso de Débora. Ese caso está en en el capítulo 1. Me escribió mi secretaria jueves, y no hay capítulo que se llame jueves, ¿no? Bien, ser jueces, eso sí, gracias, hermano. Jueces 4:4. Aquí tenemos un caso de una pastora, no hay ningún problema, pero no es de la iglesia de carismáticos. Desempeñaba el papel de gobierno con ser pastora de ovejas. Ella era pastora de ovejas. Pero yo no estoy diciendo ahora que una mujer no puede cuidar cabras u ovejas y hacer de pastora. Escuche esto. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 3, 1 al 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea. Ahora, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Son aptos para enseñar las mujeres en el campo teológico? Alguien dirá, usted está subestimando nuestra capacidad. No. Con esto ocurre algo muy parecido al oído musical. Usted habrá escuchado a veces cuando se supone que haya armonía, cuando uno canta solo, bueno, no importa, puede bailar como un cordero o algo así, pero cuando se trata de hacer armonía, allí cambia la cosa. Una sola persona puede arruinar todo, y cualquier persona que tiene buen oído musical dirá, bueno, ellos tienen buenas cuerdas vocales, pero alguien allí está arruinando todo. A mí me tocó dirigir coro por algún tiempo. Al momento uno se da cuenta. Yo digo, bueno, yo a veces no sé quién es. ¿Quién está haciendo aquí, estropeando todo, arruinando todo? Estamos trabajando y mínimo siempre había cuatro voces. Soprano, alto, tenor y bajo. Todas estas cuatro voces tienen que hacer perfecta armonía. Si alguien anda sin saber por dónde, y eso no se arregla. En el caso de la interpretación, sí se puede arreglar. Pero la cuestión oído, una persona nace así. Por eso, si vamos a casa y tratando de comparar, en ese caso, no digo que las mujeres por ignorancia hacen eso. Simplemente Dios las hizo para que ellas sean esposas, ayuden al esposo, y nunca tanto como cuando está el esposo en la obra, sobre todo en el pastorado. Es una tarea muy difícil. Y si el esposo no tiene la ayuda de su esposa, va a fracasar, porque ella es la primera que tiene que realmente ayudarle. Nosotros leímos recién en 1 Timoteo 3, 1 al 3. Notemos bien la expresión que Pablo usa. Es un imperativo, no algo que, bueno, sería bueno, sino prestamos atención a este imperativo. Todas las iglesias tendrán muy pronto pastoras, ya que el enemigo de las almas sabe que por ese camino ganará mucho, mucho más. Y yo les voy a demostrar hoy escrituralmente que esto es lo que ocurre, porque el deseo del destructor es destruir. Sería absurdo pensar de otra manera. Destruir al esposo frente a la evangelización y a la enseñanza, y destruir también la vida pacífica de la esposa, porque él se da cuenta que está perdiendo terreno y se juzga a sí mismo, se condena, mejor dicho, y piensa, ¿por qué soy tan fracasado y otros no? Otros pastores no. Tal vez todo está en el campo del deseo de ella de ser pastora o reverenda, como llaman ahora. Una vez que ella comienza a reemplazar a los varones, Dios advierte aún en el Antiguo Testamento que pronto se irán, digamos, se unirán a ella, mejor dicho, los jóvenes también, no estará sola. Y eso es lo que el diablo quiere. Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 3, versículos 4 y 12. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Esto en Isaías 3, 4 y 12. En los versículos 25 al 38 dice: pero venida la fe, ya, esto en Gálatas, perdón, no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué linda reputación tienen las mujeres y los jóvenes. Dos problemas. A la mujer se impide terminantemente asumir el papel de pastora o reverenda, como llaman ahora a los que están al frente de una iglesia. Y los jóvenes, no tengo nada en contra de ellos, el problema es que no tienen experiencia y no tienen interés como tienen interés los mayores. Hemos vivido nuestros años, que son bastante en algunos casos, y hemos visto en otros también, y a veces hemos sufrido no solamente en el aspecto espiritual y emocional, sino aún físico. Yo, por ejemplo, no tengo las fuerzas que tenía a los 27 años cuando comencé el ministerio. Era muy fácil. Acá mismo en Paraguay viajaba, ni recuerdo cómo se llamaba el lugar, era al interior. No era muy lejos. Pero ahora ya no lo haría, sino más. Porque había que caminar un tramo y yo hasta miedo tengo a caminar porque a uno lo descuartizan por ahí en cualquier lado. Entonces, ahora si usted es madre y tiene 5 hijos, por ejemplo, Dios le da esa iglesia. Sus 5 hijos son miembros de su iglesia. Allí sí, allí usted tiene. Solamente que va a tener que cambiar pañales, a veces a cualquier hora de la noche. No, en eso no se puede fijar horario ni nada de esto. Hay que amamantarlos y todo eso. Ese es su pastorado. Ahí sí. Pero usted no tiene ningún derecho de asumir el pastorado donde hay una audiencia mixta. Me estaba contando mi hermano que allá en Australia había un pastor muy estricto. Tenían una reunión de damas, solamente damas. Era una iglesia estrictamente bíblica. Y esas damas vinieron de varias otras ciudades y no había hombre allí, solamente mujeres. Y la mujer que hablaba era la esposa del pastor. Cuando llegó, él subió a la plataforma, ella bajó y se fue y se sentó. Eso es lo correcto. Ella sabía su lugar, él no necesitaba decirle nada, porque así es lo correcto. Hay zonas donde, o lugares en la iglesia para las damas también, pero no donde hay varones, especialmente varones mayores. Ahora, si se trata de chicos, eso es otra cosa, no hay problema allí, pero probablemente no entiendan lo que se está diciendo a los ya mayores, que tal vez necesitan enseñanza. Pero lo más peligroso es la falta de discernimiento. No pueden. Hay muchos hombres también que dicen cualquier disparate, mientras menos atenerse al contexto. Muchas veces hay textos que no se entienden, pero por el contexto sí. El mismo texto que tomamos, que cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero contra el Padre y el Hijo sí tienen perdón. ¿Cómo uno va? Si apenas que siempre repitamos lo mismo del loro, que bueno, si no recibió a Cristo por Salvador, no tiene perdón. ¿Quién no sabe eso? Pero ahí hay algo mucho más serio, mucho más serio. La dama, la hermana que está metiéndose en ese terreno, aunque sea una iglesia completamente mundana, bueno, como el caso de los carismáticos, por ejemplo, y otros también, otros grupos, Hay mucha gente que viene pensando que es un lugar donde alimentarán su alma, escucharán la palabra. Ahora, ¿qué piensa usted que ellos piensan? Que es la palabra de Dios. Ya salieron de un lugar de ídolos y todo esto, y fueron a otro ambiente. Cuando usted va a un restaurante, usted pide alimento, y usted dice, a mí me recomendaron que vaya aquí, yo vengo porque es muy bueno el alimento aquí, y no me importa lo que cueste, pero yo vengo aquí por esa razón. Y luego, si usted quiere invitar a alguien, dirá lo mismo. Te aconsejo que vengas conmigo, yo te mostraré. Yo haría también eso, solamente con una diferencia. Diría, ven conmigo y tú pagas, yo como. Así que así funciona muy bien. Pero en lo espiritual, estamos alimentando espiritualmente, tratando que la persona realmente sea edificada en alguna forma. Otras, digamos así, colegas que las pastoras modernas dicen haber encontrado en la Biblia y que tiene que ser reverenda, pastora, es Débora. En Jueces 4:4-5 dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera. De Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Eso en Jueces 4:4-5. Ahora, ¿qué tiene que ver este cuadro con las pastores de nuestros días? Nada. Pero cuando una persona no tiene discernimiento, va a decir, ve, había pastoras. Débora, ¿dice aquí que ella estuvo pastoreando una iglesia? No. Igual como Raquel, ella pastoreaba las ovejas y las cabras de su papá. Pero eso no es pastorado del cual estamos hablando. Cualquiera puede pastorear si tiene ovejas y cabras y algo así, y tiene que llevarla para que coman algo. No importa si es hombre o mujer. Si te puede hacer, hágalo. Débora tenía un servicio o un cargo de tinte político, y era porque Israel se había alejado demasiado de Dios, y Dios, para avergonzarlos, porque ya no había hombres capaces de dirigir a la nación, él permitió que una mujer fuese desempeñar a cargo de juez. Los jueces en esa época se sentaban a la puerta de la entrada a la ciudad, porque la ciudad estaba amurallada, protegiéndola de cualquier invasión o cosa por el estilo. Y otro caso que es deliberadamente tergiversado tiene que ver con Felipe y sus cuatro hijas, Hechos 21:8-11. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Aquí esa gente encuentra pastoras. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esto en Hechos 21, 8 a 11. Bueno, estas hijas de un tal Felipe, ellas profetizaban. Tenían ellas congregaciones, eran pastoras. La palabra profetizar en esa época era realmente llevar la palabra de Dios a otros. No necesitaban saber mucho. Piensan así. Cuando el Espíritu Santo descendió y los que recibieron el poder del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, ellos se desparramaron enseguida y naturalmente ese mismo día 3,000 almas fueron cosechadas después de predicar Pedro. ¿No creen ustedes que también esos 3,000 fueron, junto con otros, también fueron salvos y salieron primero a Jerusalén, Judea, Samaria y lo que se llamó entonces hasta el fin del mundo? Eso no es nada nuevo. Por eso estas cuatro hijas de Felipe también llevaron el mensaje con mucho amor, mucho gusto, pero ellas no pastoreaban ninguna iglesia. El pastorado requiere enseñanza, capacidad para discernir, tener autoridad en cierto grado. Ni qué hablar en cuanto a discernimiento que recién acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo saber quiénes son y quiénes no son pastores? Primero, tienen que reunir ciertos dones y también cualidades. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, 2 al 7. Pero es necesario, habla del pastor o tal vez obispo, que es la misma cosa, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto en 1 Timoteo 3, 2 al 7. Ahora, notemos lo que Pablo, por inspiración divina, escribe a Timoteo, cómo él tiene que corregir algunas cosas allí y ubicar las cosas en su lugar. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, no es algo opcional, es necesario que el obispo, o sea, alguien que acepta porque quiere, acepta esa responsabilidad, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, es decir, la familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bien, en líneas generales, Pablo les dice lo que sigue. Y él dice que desear el ministerio está bien, porque buena obra desea. Luego vienen los requisitos. No es cuestión de yo quiero ser pastor y ya está. No. No un polígamo, ni bígamo, ya que en aquellos tiempos, y especialmente en las regiones donde se levantaron iglesias de los gentiles, que se llama hoy paganos, tenían tales prácticas, tenían tantas esposas cuantas podían mantener. Un obispo siempre tenía cierta autoridad, de manera que lo que enseñaba a otros debía vivirlo él mismo. En sus órdenes, la iglesia debía contar, por ejemplo, con sus líderes intachables, tal como dice en el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Claro, si él cae en descrédito, toda la iglesia cae en ese barranco. Cuando estuve en Bolivia hace algún tiempo, que ya nunca más iría, viajábamos a un lugar donde tenían algo así como un retiro. Y había sido que allí hay unas montañas, hay peligro tremendo. Uno mira y ahí hay un abismo. Yo pensé parecido al abismo donde Satanás será echado. No digo que será echado en Bolivia. Y entonces yo pregunté a uno que iba conmigo, ¿y aquí nunca se voló algún vehículo? No, dijo, sí, ómnibus y todo esto. ¿Y qué pasó? Murieron todos. Ay, ay, ay. Y para colmo estaba zigzag, así iba. Entonces, cuando iba, yo dije, pero ¿y si viene otro al encuentro? No, ya sabemos. El otro venía y tocaba bocina, que viene, porque él sabía que luego se cierra allí y no va a poder pasar, entre dos no pueden. Y él no va a poder pasar, ni el otro tampoco. Y no es cuestión de dar marcha atrás, no, porque era muy peligroso. Bueno, aquellos ómnibus que se van abajo y los pasajeros son los que sufren también. Muchas veces el que se salva es el chofer, o muere él y muy pocos con él. Pero uno no quisiera subir y viajar en ese tipo de ómnibus. El ómnibus no tiene problema, es la ruta por donde va. La Biblia no tiene problema, es la forma como la interpretamos, a dónde vamos con lo que queremos. Por eso, el buen testimonio es un requisito, no es opcional, es absolutamente necesario el buen testimonio. Yo no digo que yo soy un ejemplo para todos, pero para lograr este título celestial, debía cuidarse de no meterse en algún grado de, por ejemplo, borrachera, negocios turbios, sucios, puesto que el esposo y padre de familia siempre fue reconocido como la cabeza de la familia. Y en la iglesia, aunque la cabeza es el Señor, pero en cada congregación hay alguien al frente. Eso fue desde el comienzo. En los días de Pablo, nadie discutía si estaba bien o no que una dama desempeñara el papel de pastora. No había tal, excepto si pastoreaba, como ya dije, algún rebaño de animales, y entonces sí, no había problema. En Gálatas, por ejemplo, o Génesis 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Si quieren buscar en su concordancia el nombre pastora, se van a chocar con Raquel, que cuidaba las ovejas de su padre. Está todavía en Génesis 29:9. Ahora, si una dama no mira de qué se habla, va a decir, claro que dice aquí. Aquí dice que pastora, Raquel era pastora, era reverenda. Y seguramente que dirán, cuando uno no tiene discernimiento y no va al contexto de qué se habla allí, no se habla de ninguna manera del pastorado eclesiástico, no. A menos que esa pastora considere que está practicando el pastorado con ovejas y cabras, etc. Pero no creo que ella pretendía tal cosa, porque las iglesias no existían. Pablo escribió a Tito también, y él prácticamente las mismas palabras o los mismos consejos. Vamos a Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto en Tito 1, 5 al 9. Así que Pablo, que tuvo la responsabilidad de asegurarse que la llegada de estas palabras a esas iglesias llegaran realmente. Iglesias nuevas, las que no contaban con la Biblia como nosotros hoy. Alguien dijo una vez que hablaban de los sufrimientos de Job, y uno dice, bueno, Job no tenía libro de Job, porque apareció el libro después que ya pasó todo. Si él hubiera tenido y visto lo que Dios luego, con qué recompensó todo ese sufrimiento, tal vez habría sufrido menos. Porque es necesario para distinguir, que diría de la misma, digamos, ambigüedad. Él nos dice, es optativo, pero es bueno que el ministro, obispo, pastor, sea tal y tal. Nunca se menciona a la esposa o a la mujer. Se habla de ella como esposa del ministro, pero no como pastora. Eso vino en estos últimos tiempos. Pero es difícil que alguien se dé cuenta que con eso está cometiendo el pecado que hemos mencionado hoy. ¿Por qué? Porque toda esa escritura que yo mencioné fue inspiración divina. La cuestión entonces del uso del púlpito y autoproclamarse pastora no es un pecado insignificante, es muy serio. En realidad, toda la Biblia es de inspiración divina, no únicamente lo que escribió Pablo en 2 Timoteo. Escuche esto. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí estamos entonces hablando nada menos que del Espíritu Santo, mediante el cual Dios nos habla por medio de su palabra, palabra escrita esta vez. Por eso toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La dama que intenta pastorado debe conformarse con sus propios hijos aun cuando son muy pequeños. Ahora, si usted es una dama cristiana, pero nunca supo del peligroso alcance que tiene el intento del pastorado, basándose en que Pablo era, dicen algunas damas, no, él era muy machista. ¿Sabe de quién usted está hablando? ¿Sabe a quién considera machista? Al Espíritu Santo. ¿Es eso blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Tiene eso perdón? No, porque la Biblia dice. Muy serio, no es juguete. Usan esas palabras y otras peores. No en esa época. Entonces la palabra de Dios en una época servía, hoy no. ¿Para qué vamos a seguir predicando si ya pasó el tiempo que tenía valor? Ahora ya no tiene más. No, señores. Recordemos lo siguiente. El pecado imperdonable es hablar contra el Espíritu Santo, pero ¿de dónde tenemos la Biblia? Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo quien la inspiró. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alguien dirá, bueno, pero cuando dice hombre, significa el ser humano. Bueno, usted quiere pensar así, yo no lo voy a sacar de la cabeza. Para mí, hombre es hombre. Pero porque en esa época a nadie se le ocurría pastora. Había pastores, varones, siempre. Cuando un pecador recibe a Cristo por Salvador, ¿quién lo induce a hacerlo? ¿Cómo es que él llegó a recibir a Cristo? Lea en Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6, 44 y 45. Al final de cuentas, nadie puede ser salvo porque, por decirlo así, Dios lo trae de la mano al mismo Señor. ¿Quién es el que opera aquí? El Espíritu Santo. Pero si una persona ridiculiza al Espíritu Santo, bueno, ¿cómo va a creer en aquel que es digno de ridiculez? No, está muy fuera de lugar. Si esto parece justificable a alguien, bueno, lea lo que dijo el mismo Señor en cuanto a la relación que tiene Él con el Padre. El Hijo le recomienda en Juan 10:30 diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Quién los une? Mediante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mueve al pecador a que vaya y obtenga el perdón. Por eso, si el Padre le trajere. Ustedes habrán notado que hay muchos que pretenden haber recibido a Cristo, tal vez nunca fueron enseñados, desde luego. Entonces, dentro de poco son iguales o peores de lo antes de dar este supuesto paso de fe. ¿Por qué? Porque si el Padre no les llamó, nadie puede venir a Él. Pueden ir y unirse con una congregación. Pero esa es una cosa, poco y nada significa en lo que a salvación se refiere. Sí se expone la palabra, pero de ahí en más, ¿qué ha hecho? Vuelvo a recordar a quienes ya tienen a su cargo una congregación, pero les parece incapaces en lo de Isaías 3, 4 y 12. Les pondré, dice, jóvenes por príncipes, y muchos serán a sus señores. Ah, perdón, muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros. Es justamente lo que hoy tenemos. Y no solamente en el mundo. Esto está ya metiéndose en las iglesias también. La violencia, especialmente de jóvenes. Cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y así por el estilo. Y leemos ahora en el versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay de los del impío! Mas él irá porque según mal, perdón, le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es exactamente lo que ocurre hoy con reverendas y pastoras. Ellos engañan, ellas engañan. Los pastores liberales, así llamados, son más prisioneros del pecado que libres del pecado. Y solamente todo lo que pueden hacer es engañar. ¿Por qué? Porque están hambrientos de dinero, y para conseguir dinero hay que ofrecer un tipo de alimento para el cuerpo que sea agradable, o alguna industria que no vale nada. Eso yo diría en términos de repuesto para el automóvil, es un evangelio chino que no sirve para nada. Me decía un hermano ahí de Buenos Aires que él se ocupa de vender algunas partes para bicicletas. Y dice, ahora me va muy mal. Porque dice, yo vendo algo hecho aquí en Argentina y me va muy bien, me iba. Pero ocurre que ahora todo de China viene, y mientras yo les vendo a un cliente una tira de diferentes instrumentos, yo le vendo por $13, digamos, ellos consiguen por $1.80. Pero digo, ¿y cuánto dura eso? No, sacan la rueda y una vez y todo se tuerce, que así. Y ya no sirve. ¿Y por qué son tan tontos? Y bueno, porque les es mejor trabajar solo una vez y pagar después otra vez 1.80 y así por el estilo. Bueno, si alguien quiere algo barato, puede quedarse con ese evangelio, que no es evangelio, es el evangelio de la codicia, yo lo llamo. Tenga mucho cuidado con eso. Así que termino con esto. Pero todo le saldrá bien al justo. Dígale, qué hermosa recompensa te espera. Pero al malvado díganle, eso es la versión popular, tu condenación es segura, también tú recibirás la paga que mereces. Ya viene el castigo que te hará, que te has ganado. Oh pueblo mío, ¿acaso no ves qué necio gobernante tienes? Débiles como mujeres, necios como chiquillos o chicuelos, jugando a quien son reyes, díganme, ¿no guías ineptos? Por senda florida los llevan a la destrucción. Esto en Isaías 3, 4 al 12. Yo quiero que esto se quede en nuestra mente y que sepamos un poco más sobre el pecado que no tiene perdón. Es el pecado de la codicia realmente y el pecado contra el Espíritu Santo directamente. Decir que hablar del Espíritu Santo con tanta soltura de lengua es serio pecado. ¿Por qué es tan serio? Porque la única manera que el pecador puede ser salvo es mediante la intervención del Espíritu Santo. Jesús, cuando habló a sus discípulos, dijo: os enviaré otro Consolador, el cual estará con vosotros. Y ese Consolador es también el que nos guía al Señor. El pecador recibe a Cristo cuando le presentamos claramente quién es Él, que Él salva sin tener que pagar nada, ni siquiera con buenas obras. Él salva mucho antes de que nosotros vayamos a Él. Él ya no vino a nosotros. El día que decidamos, estamos de acuerdo con Él, pero Él lo hizo antes, tal como dice allá en Colosenses 2:13, perdonándoos todos vuestros pecados. Y si esto es poco, también en 1 Juan dice lo mismo, exactamente. Por eso no debemos temer en cuanto a nuestra conducta mientras andamos por el camino que el Señor ha trazado. Si nos alejamos, bueno, esperemos las consecuencias. No digo en el futuro, ya mientras vamos rumbo a la tumba. En el versículo 9 de 1 Juan, capítulo 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nada tenemos que ver con su palabra si creemos que no hemos pecado. Nosotros no es que fuimos, nosotros somos pecadores. Éramos, somos y seremos. Por otro lado, el Señor nos salvó, nos salva y nos salvará. Sin Él somos un fracaso de total. Solamente para eso servimos. Siempre pienso, lo único que traemos con nosotros en el nacimiento es el pecado. No hace falta ir a ninguna escuela y menos a la universidad para aprender a pecar. Mentir, robar, ser blasfemo, tener palabras groseras, todo esto, nadie nos enseñó. Sale solo. Así somos y se acabó. Toma un poco de tiempo. Los chicos cuando nacen no caminan, pero después de un tiempo comienza a caminar, medio cayendo cada rato, pero caminan con el tiempo. La misma cosa nosotros, cuando recibimos a Cristo, no sabemos cómo caminar en el camino que Él nos ha trazado. Pero pasando el tiempo, optamos por caminar en pos de Él o en pos del enemigo. Pero tenemos que admitir que somos, ya después cuando recibimos a Él por Salvador, tenemos a un Padre seguro. Ustedes pueden decir, otros tienen lindos hijos, yo no. No, pero los suyos son lindos para usted, pero tal vez para otros no. Siempre pensamos así, porque amamos a los hijos de otros también, o a los nuestros, mejor dicho, porque son nuestros. El Señor nos ama mucho, le pertenecemos a Él, y por eso Él nos perdona tanto, porque todos los días nos tiene que perdonar. Todos los días necesitamos de su perdón. Él nos salvó, sí. Todos los días nos mantiene salvos. De lo contrario, habremos ya perdido toda esperanza de salvación. Que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos enseñes cuál debe ser nuestra conducta para que te agrademos. Los tiempos corren velozmente, los años ciertamente lo mismo. Y nosotros hay tanto todavía que quisiéramos hacer y llevar tu palabra a tantas almas que la necesitan con urgencia. Si hemos pecado contra ti, con ese pecado que no tiene perdón, tú sabes cómo perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, incluso ese pecado. Tú sabes cómo hacerlo. Por eso confiamos en ti, dependemos de ti. Es cierto que hay hermanas que pueden ser muy buenas y dotadas de mucha capacidad, más que del esposo u otros hombres, pero tú simplemente estableciste de una manera y quieres que te obedezcamos. Enséñanos cuál debe ser nuestro proceder en todo. En el nombre de Jesús. Amén.